Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Roby para ustedes y estamos empezando una nueva charamusca. Estamos aquí siempre contentos y Omarcito, ¿qué nos dice? Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper, pero súper contento de estar aquí con ustedes. Un poquito, ¿cómo se puede decir? Un poquito frustrado. Molesto y frustrado con la tecnología el día de hoy, porque como que mi máquina de Windows XP decidió dar las ¿qué? Dio la hora, decís vos. Dio la hora, exactamente. Así que estamos grabando en Windows Vista, en otra computadora, y como que... Dio uno de sus drives. Simón. Así que bueno, y ya vieron acá a nuestro amigo Guillo, que está por acá. Bienvenido, Guillo. Hola, hola, muy contento de estar de nuevo en una charamusca más. Esperamos la disfruten como sabemos que disfrutan todas las charamuscas. Bueno, y antes de empezar, como siempre lo hacemos, queremos felicitar al padre. Felicidades, Guillovsky. Gracias, gracias. ¡Papá! Ya se estrenó como papito. Guillo y el bebé es lindísimo, así que felicidades a Guillo. Gracias, yo también soy lindísimo, gracias Roby. El bebé te quedó pero súper bien, felicidades a la Eli y a toda la familia. Completito, gracias, gracias. El bicho. Sí, gracias. Sí, no, y súper despierto. Con una mirada penetrante, no sé si viste vos esa mirada que se maneja ahí en la foto que mandó este. Sí. Lo que pasa es que fue la primera foto del maño en casa, así que estaba como, ¿qué me van a hacer aquí, vea? O sea, ¿ahí fue post-baño o pre-baño? No, pre. Ah, pues sí, todavía no era sí. Como... Sí, porque la otra es como que... Como el pajarito pupú. ¿No te puedes el chiste del pajarito pupú? No. Ay, para otra ocasión. No tenés el toma, Omar. No tenés el toma. No. Ey, pero ¿qué pasa? Si es un chiste válido. Pues ya lo dijiste, dale. No. Ese es para otra ocasión. Lo dejaremos. En un futuro episodio de la Charamusca. Bueno, pero... Guillo, contanos, tú asististe con el doctor Flamenco. Correcto, él fue nuestro pediatra neonatólogo, el doctor Flamenco, quien pueden escucharlo, creo, se puede escuchar, vea. Sí, todavía está ahí. Están ahí todavía en algún lugar de la página de la Charamusca. No, un doctor excelente, realmente, muy bien. El niño salió macicito. Sí, fíjate, gracias a Dios. Bien despierto. Bien despiertito. Que ya la cabecita así, nada de aguadita ni nada, así que estamos bien contentos, casi no llora. Ah, wow. Peludito. También. Se rasura, ¿no? Vea, salió a la mamá. Bueno, así que felicidades, que yo solo quería empezar felicitándote. Excelente. Y gracias. Ahora sí, vamos con Omarcito y los correos electrónicos. Así es, amigo. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo, déjame ver, de nuestra amiga Susana Beatriz Alarcón. Y nos ponen, miren qué galán, dice, nos ganamos el Miss Simpatía en Miss Universo, dice. Recordemos también los buenos papeles que hemos hecho en otros años, dice. Hay muchos salvadoreños que no lo saben. Saluditos. Y aquí nos puso un listado. Por lo menos no se caen nuestras candidatas. Hombre, en 1955 Maribel Arrieta quedó como la primera finalista. Y fue aquí, ¿verdad? En el 55, no sé de dónde fue. Sí, yo creo que aquí fue. Y Bob Barker tenía miedo que lo lincharan, viejo. ¿Vos fuiste? No, tampoco. En 1975... En la top 12 estuvo Carmen Elena Figueroa en el 1990. No, ese creo que fue aquí en San Salvador. ¿Estás seguro? Sí, 1995, top 6, Elena Carrillo. Eleonora Carrillo. Eleonora Carrillo. ¿Eso no fue aquí? No, ese no fue aquí. ¿Esa sí no, está no. seguro? Esa es la hija de la ex procuradora. Ah. Que no ganó porque le no dio la altura. Ah, sí, era pequeñita, era muy bonita y es muy bonita y todo, pero era. Y entiendo que después se fue. Espérate, ¿hay una altura en Francia mínima necesaria para poder ganar o no? No, pero acordate que la altura es uno de los los jueces lo consideran, pues, es uno de los puntos a evaluar. Entonces me imagino que, pues, si no tenía una altura mínima, entonces ahí sacó mala nota, pues. Ya. Bueno, así que. 1996, en el top 10 quedó nuestra amiga Milena Mayorga. Así que ahí sí están, y aquí nos mandó hasta una fotillo, fíjate. Que está, todavía está misiable, bu. La Milena está y sale siempre en la televisión. Dije, misiable. Next, tenemos acá a Miguel Rivera, que nos escribe, nos pone: ¿cómo están, charamuscos? Espero que todo ande bien por allá. Como siempre, enviándoles un cordial saludo desde Celaya, Guanajuato, México. Quería hacer mi humilde aportación con el fuera de contexto. Por cierto, aquí sí les voy a quedar mal porque no detecté a cuál era el que quería, así que nada más lo vamos a comentar como el fuera de contexto del show de hoy. Dice que para él... Espérate. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Okay. La gente se está imaginando que estamos grabando aquí a pura batería, ¿verdad? Con candelas. Sí, es que hoy estamos grabando en un Walkman. Para mí, dice, el de la semana pasada, aunque hubo varios que llenaban los requisitos, con el temita que tocaron, dice, porque así es que la semana pasada fue... Es que este email, estabas algo atrasado con los emails, ¿verdad, Robbie? Sí. Porque este email vino al... Ese creo que fue cuando hablamos de los fantasmas. Exacto, hablamos de los fantasmas y hablamos también del tema del sexo. Entonces dice con... Sexo. Hablamos del tema del sexo. Más con el temita, dice. Pero se mandaron cuando hablaron de los animales y Robbie dijo que el animal estaba en la cueva. Una onda así. Francamente, no lo encontré, así que... ¿Cuál fue ese momentito? Por eso no preparamos el clip. Dice también acá... Pero gracias por estar pendiente. Sí, es gracias, Miguel. Dice, y creo que cuando toquen temas picantes, no tienen que estar mujeres presentes, porque como que les da pena hablar de esas cosas. A la señora de Palomo no la oí del todo contenta con la temática, tanto que me dio la impresión que tuvieron que cortar el tema de un solo cuando Omar comenzó a hablar de los fantasmas. Hey, Cipote, dice acá, y lograron comunicarse con la gente de la Asociación de Ciegos. A ver, no sé si no ha habido todavía chance, ¿verdad, Bobby? Pero no te preocupes. Vamos a finales de agosto con la asociación. Así es. Y así que ahí les vamos a comentar más adelante. Mira que la Mara apunta, vos. Sí. No, la Mara está... Ya tenemos los invitados de las siguientes dos semanas, en la tercera. Que, por cierto, viene ahí alguien que hemos estado taloneando desde hace rato, ¿verdad? De hace dos años. Venía de lejos. Sí, cabal. Aquí también nos manda nuestro amigo Roberto, Roberto KNS, nos manda un email que es aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Esto va para las personas que quiero y que necesito me acompañen de corazón en este día tan especial para mí. Nos pone por acá. ¿Lo vas a leer todo? ¿Quieren que lo lea todo? Al final. Al final nada más. Se cuidan y un abrazo fuerte a todos. Así que bueno, Roberto, okay. No, para nuestros amigos que no están oyendo, la verdad es que Roberto nos pegó un gran baje. Porque el correo dice que se casa. Exactamente, y se casa por civil. Pero a mí ya me lo habían mandado, ya, entonces ya no caí. No, yo sí caí, sí, yo estuve a punto de meterme al Facebook a felicitar al hombre. Y en eso llegó al final y que es una de esas cadenas que si no la mandé. Cabal. Me bajó el Roberto. Así que el Robert nos dejó aquí medio fregados. Sí, que felicidades cuando te cases. Sí, cabal. Sí, yo creo que a la novia no le ha parecido muy chistoso ese correo. Sí. También bien bajada. ¡Yeah! Bueno, Elmer Velasco. Don Elmer Velasco nos escribe: Charamusco, se les olvidó que el podcast pasado cumplieron 3 años. ¿Cómo se nos pudo haber olvidado? Es cierto, se nos olvidó. Sí. Tres años ya. El 15 de julio, cumplimos 3 años. Wow. Exactamente. Sí. Gracias, don Elmer, gracias por estar pendientes. Hey, gracias, don Elmer, por la entrevista pasada con Kyle. Con Bessie y Kyle. Y gracias por las cositas que nos va a mandar por nuestro aniversario. Y hay un video ahí que todavía estoy... Mira, está listo, está en YouTube, lo puedo poner en el blog. Lo que nos faltó fue la traducción. No, pongámosla con traducción. Yo la vamos a poner con traducción. Sí. Ya les di el enlace ahí donde tiene que meterse. Yo te lo voy a mandar mañana, Robbie, para que lo veamos, porque Omar cree que todos sabemos computación como él, ¿me entendés? Es un sitio donde creas una cuenta, ajá, te aparece el video de YouTube y vos solo le vas poniendo las traducciones. ¿Y las vas subiendo? Es en vivo, o sea, mientras vos vas escribiendo ahí y le das el botoncito ahí y ya queda la traducción hecha on the fly. O sea, así. No te deja pensar. Es un sistema para hacer subtitles de videos de YouTube. Son lo máximo. Así que ahí está para que lo hagan. Pero te da tiempo de pensar qué vas a ponerle. O lo tenés que pausar y... No, vos le vas poniendo, empezá desde aquí y terminá hasta aquí. Y cuando llegue a este punto, desplega esta oración, por ejemplo. Ok, está bueno. Está sencillísimo. Démosle mañana. Sí. Así que estudiemos mañana, toda la mañana y en la tarde, pidámosle a Dios, Robin. Estos caballeros. No, hombre. No, está fácil, está bien, bien sencillo. Así que bueno, muchísimas gracias, don Elmer. Y con eso cerramos la bolsa de correo. Ey, no, hay más correos, Omar. Revisa tu... Los otros que tengo son internos. Bueno, sí hay uno nada más. Que, espérame aquí. De Susana Beatriz Alarcón. ¿Música de los 90? No, ese no lo tengo. ¿Tú lo tenés ahí? Sí. Dale, porfa, porque aquí ese no me lo mandaste. Y dice, hola amigos, con mis amigos estábamos hablando de música vieja y nos hemos atacado de la risa con esta canción. Díganme si no se acuerdan, más calle que la letra de la canción, solamente el video. Ja, ja, ja, les dejo el enlace. Y veamos... ¿Cuál es el enlace? Vamos a ver qué canción es. No tenés un fondito para mientras que... Everybody Dancing Now. Everybody Dancing Now. Sí. ¿Cuál era ese? Everybody Dancing Now. No sé. Bueno, lo vamos a cargar para mientras. All right. Ok, Facebook, Omar. Vamos a tratar de ingresar aquí. Lo que pasa es que esta maquinilla me está dando problemas también, así que... Todas las máquinas me están dando problemas el día de hoy. Ah, no, ahí está. Por cierto, amigos, el grupo de Facebook está disponible. Siempre ponemos un enlace al final de cada uno de nuestros episodios para que ustedes puedan ir a verlo. Aquí vamos a entrar al grupo. Por cierto, hay una nueva página de Facebook. No sé si la han visto. Si pones new.facebook.com. Primero te metes a Facebook normal, ¿verdad? Después pones new.facebook.com. Y te enseña el nuevo formato, fíjate, está súper chivo. Así que recomendado para los que quieran, se sientan aventurosos o aventureros, pueden ir a ver. Ahí está, ese es Everybody Dance Now. Sí. Ese es de una bicha panameña. Acerca la laptop al micrófono. Sí, Robby, ya sé de cuál es. Es de Francesca. Cabal. Vaya. Y ese es Caim. No, Lisa M, dice. Lisa M. ¿Qué tan calle era ese? Yo no me acuerdo. Yo me recuerdo que era Francesca, vos. Mira, no sé, pero ahorita está dando vueltas ahí que no te imaginas. Dancing now. Ya me acordé. O sea que te mandó el video. Sí, aquí. Dale vuelta, quiero ver. Música colombiana. Entonces solo se ven siluetas. Ahorita sí. Deja la típica silueta de video musical de algo. Pues sí, mira, ya se le vio el parachute suit anaranjado, el bicho. Lisa M era entonces. Pues sí, Lisa M. Bueno, así que escríbanos a lacharamusca@guanacos.com. Nos puede visitar en el grupo de Facebook también. O nos puede llamar al teléfono que Omar le va a decir en algún momento. Sí, una vez logré recuperar aquí algo acá, todo esto. Miren, y ahorita para estar en invierno, para quienes no están acá, estamos muriéndonos de calor. ¡Wow! Entonces, ¡qué bárbaro! Estamos en medio de una canícula. ¿Qué es eso? ¿Canique? Chanfle. Kyle, por cierto, Bessie nos escribió en Facebook. Gracias por tenernos en su podcast. Fue súper chivo, nos pone. Y Kyle también nos escribe. Gracias por la entrevista. Ahora, por ustedes, yo sé que significa pisto. ahora por ustedes, ya sé que significa pisto. Voy a llevar el camiseta de la charamusca desde Argentina y ganar fans nuevos, dice. Así que gracias a Kyle. Excelente, gracias. Roberto Miranda también nos pone. ¿Qué onda, charamusco? Espero que todo bien. Ya casi llego a El Salvador. Para que si estas próximas semanas tienen planeado algún tour de bucería, me apunto. Así que va. Excelente, bárbaro. Robertón. Bueno, tenemos pendiente ir a Santana, que por cierto estuvo de fiestas esta semana pasada en la Feria Ganadera, en que fue todo un éxito en Santana. Perdón, Santa Ana. Santa Ana. Así que felicidades a todos los fastanecos, santanecos, que se llaman dos veces perfectos. Así que hasta Santa Ana las felicitaciones. 168 miembros ya en el grupo de Facebook. Por favor, amigos, sigan inscribiéndose al grupo de Facebook, que siempre tenemos ahí cosas chivas. Y ahora, lo has dejado de música de fondo, Larry Bird sí. Dancing, ¿no? Sí, sí, sí, está bien. Pero dame chancecito porque tengo que poner esto mientras leo lo siguiente. Esto es una ayuda para nuestros amigos de masconazo.com y nos ponen acá: masconazo.com rifará 4 paquetes para que los aficionados puedan viajar al estadio Ricardo Saprissa a ver el partido de El Salvador versus Costa Rica el próximo 20 de agosto y que es el primero de esta ronda semifinal, dice acá. Para participar en la rifa deben enviar un mensaje de texto con la palabra SELECTA al número 6294. Eso me imagino que solo en El Salvador. Solo en El Salvador. El costo del mensaje es 25 centavos más IVA. Entre más mensajes envíen, más oportunidades tienen de ganar. Paquete incluye boleto terrestre, hospedaje en hotel con desayuno incluido, entrada al estadio y camiseta de la selección. Está bien completo, fíjate. Sí, o la camiseta es un buen agregado. Claro. Yes. Sí, debería haber una chumpa también o una capa para cuando estás en un estadio sí. De visitante. Ajeno. Ajá, cabal. Así es. Así que bueno, amigos, participan todas las redes de celulares enviando el mensaje únicamente desde El Salvador, como dijimos ahí. Así que buenísimo a nuestros amigos de masconazo.com que están haciendo... En realidad me apantallaron porque esa es una excelente promoción que han logrado hacer ahí y están haciendo cosas chivísimas. Me llega que estén, que ya básicamente son aceptados como otro medio más de comunicación deportística aquí en el país. Así que buenísimo. Deportiva. Deportística. A ver cuando nos invitan al show, vea. Fuera sí. Bueno, digo yo, pues. O no al sé. Estadio, va. Va. Sí. No, ya los tuvimos acá, ellos. No, pues sí, que ellos nos tengan a nosotros. Mira. Al estadio. Ay, ay. Vos solo. Mira, hablando de fútbol, la selección de playa, ¿qué ondas? ¿Perdió? El comentario. Pues yo vi a los bichos en una foto en algún periódico y puya, los pies, viejo. Grandes trocutupos. Puras tortugas, viejo. Yo creo que eso les ha de haber ayudado un poco, men. Bueno, para quienes no saben, nuestra selección de fútbol de playa fue al Mundial de Fútbol de Playa en Marsella. Una gran, como decimos, una gran hombrada la que se quebraron estos que son pescadores artesanales. Sí. O sea, ellos no son deportistas así... profesionales como los de nuestra selección mayor de fútbol, sino que son pescadores artesanales que viven todos. Todos. Y nuestro portero quedó como el mejor portero del mundial. ¿Por qué? ¿Qué tal? Porque dicen que fue excelente. Que no que por él es que no nos cayeron las grandes goleadas que nos pudieron haber caído. Digamos que fue mejor que Mora en el otro mundial, ¿no? No entremos a eso. Yo pienso que Mora ha sido un buen portero en la historia, pero bueno, le cayeron los goles que le cayó. Pero felicitaciones a nuestros amigos de la selección de fútbol de playa. Que bueno, hicieron un buen papel. Dejaron en la eliminatoria, fueron el único equipo de CONCACAF que dejó en la eliminatoria equipos como México, Estados Unidos, wow. Canadá. Sí. Yeah. Y el equipo de El Salvador realmente fue el único equipo de la zona que fue. Y el fútbol de playa ya es reconocido por la FIFA. Así que felicitaciones. Y si quieren. Que Brasil ganó, por cierto. Brasil. Le ganó en la final a Portugal y Portugal jugó con El Salvador y empezamos ganándole a Portugal nosotros. Wow. Sí, empezamos ganándole a Portugal 2-1 lo llevábamos. 2-1 lo llevábamos y después perdimos no me acuerdo cuánto, pero sí, o sea, se pararon los bichos. Buena onda. Nice. Bueno, también tenemos por acá unos comentarios que nos dejaron en nuestra página web, lacharamusca.net. Darkness. Nos escribió Darkness y nos pone... Puya, chamacos, muy buena producción. Solo un comentario, dice. Se ve que casi muchos de los que están narrando no leen el periódico, porque la caída del puente del zoológico salió casi en todos los periódicos. Por lo demás, todo el programa está bonito. A mi humilde comentario, dice, el zoológico lo debería manejar una empresa privada porque, puya, los animales que están ahí no se han muerto porque Dios es grande. Lástima grande de cómo tienen el descuido ese lugar que se supone que es para la recreación. Así que, no, bueno, se han muerto porque ya se imaginan dónde los van a enterrar, viejo. No, pero que... ahorita están remodelando el zoológico. Sí, yes. Va a quedar bien. Sí, va a quedar bien chivo, y estaba leyendo que a los leones los han exiliado, los pasaron a una jaula más chiquita. No, hombre. Y van a meter ahí a los tigres porque son más jóvenes y vigorosos. No, hombre, no se pelen. ¿Cómo se dice? No, hombre, no se pelen. Hey, Robby, ¿y qué onda? ¿Nos estás poniendo música de 1900 ayer o qué? Ey, es que ya me recordó aquí. Bien amenizados. Susana. Sí, así que... Don Elmer nos escribió también y nos pone, necesito mi charamusca fix. Me está dando delirium tremens. Es porque la semana pasada... No grabamos. Yo estaba en Panamá. Así es. Andaba en Panama City. Catherine Montero nos pone, ¿a qué horas están en vivo? Yo quiero escucharlos en vivo. Así que, Catherine, la próxima semana, el lunes, alrededor de las 8 de la noche, hora de El Salvador. Así nos trae a cada rato. Vamos a estar en vivo. Así es. Y vamos a estar, primero Dios, con, bueno, mejor cuando estemos aquí con el invitado, hasta que nos tengamos aquí sentados. Sí, no vale, no sí, digamos no vale antes. La pena decir. Ya sí. Espero yo tener la computadora arreglada, así que ahorita es más, en eso estoy. Pero sí, va a ser una grata sorpresa tener ese invitado. Y yo es que ya puedo ver aquí el número de teléfono. Si nos quieren hablar, mándanos un voicemail, lo pueden hacer al 615-676-5959. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escriben. A todos los que están pendientes de nosotros. Saludos a Candy y Álvaro, que se han perdido. Sí. No, aquellos también están chineando. ¿Ay, yo? Sí, pero... ¿Pero qué? Pero tú tenés una enfermera en la casa. Ah, sí. ¿Sí o no? Bueno, sí, pero... Ah, vaya, entonces, ahí señor. Ahí está. Cambian las cosas. Pues sí, bueno, para continuar, solo que ya son próximas las fiestas agostinas. Y, por cierto, este calor es por la canícula que, según me estaban diciendo... ¿Canique? Ah, ya lo dijimos, ¿verdad? Sí, ay, toma. Omar. Sí. Es como un espacio de verano en medio del invierno, algo así me estaban explicando. Como un paso dimensional. Es como canícula for dummies. Es como que no va a llover en un buen rato, algo así. Mira, yo estoy sufriendo más, no porque el bebé se levante a cada 3 horas a comer, sino que porque no podemos poner el aire, el ventilador, porque está el bebé en el cuarto ahorita. Entonces no podemos crear corrientes de aire y todo eso. Sí, porque está bebecito, pues, y entonces a él le da frío fácilmente. O sea que él no puede decir, lo rechazo. Como estabas diciendo vos hace un ratito. No, cancelado. Cancelado, ¿cómo es? Ajá, eso de lo cancelado. Sí, él no puede cancelar. O sea que nada, para vos los bebés no les da frío, man. No, es que mi punto es rebatiendo lo que vos estabas diciendo. Ay, Dios. Bueno. Pero bueno. Entonces sí está haciendo calor, eso quería decir nada más. Sí, está haciendo gran calor. ¿Y qué más nos tienes, compañero Guillo, por ahí? Ey, espérate. Una preguntilla nada más. Robby, ¿vos seguís mandando los emails de la charamusca o cualquier cosa que llegue automáticamente se forwardea a nosotros? Ah, no, yo te los mando. Te acabo de mandar uno para que lo traduzca Guillo. Es un gran spam, vos. Yo sé. Vaya, pues Guillo, buzo, no. Porque te vas a poner... Solo traducí la primera... Es que está chistoso. Hello, dear. No, pero léeme más. Vaya, pues. Hello, dear. Hola, dulce. Sí. My name is Lady Florence Dixon. I am a dying woman who has decided to donate what I have. No, vos querías que lo tradujera por cómo se llama la señora, Robby. Ya vi yo por dónde iba, pero no. La señora, Armaño o algo así, querías que dijera. No. Eso, no me presto para eso. La señora Armaño. Tremenda. Es tremenda la doña Armaño. Sí, que se está petateando. Puede ser, dice. Cierto, bo. Cancelado. Ok. No lo quiero ni para mí ni para nadie que conozca, que es un tallo universal esa onda. Miren, solo quería... ¿Qué andas de amarillo, pues? Solo quería comentar con la actividad de pintapostes que nos invitó. ¿Qué tal le fue? Estuvo bien chiva, miren, fuimos la Caro y yo, mi esposa y yo, nos fuimos el domingo pasado a pintar postes a la zona rosa con Bessie y Kyle y la gente esta de la Crisálida, creo que se llama la fundación. Uh-huh. La cosa es que súper agradable, nos dieron un poste enfrente, váyanlo a ver, está enfrente de la de los rinconcitos. Es un maitro que se está echando un su tapiz. Así que ahí pasamos como en 2 horas y media más o menos, pintamos el poste. Y me pareció que era una actividad bien bonita, la verdad. Estuvo bien nice, bien chivo. Así que nada, agradecer. ¿Qué dibujo le hiciste? Es un maitro. El dibujo ya estaba hecho. Lo que hicimos fue pintarlo, pero lo pintamos bonito. Yo ahora pasé y hay unos bien así súper artísticos y hay otros que están así con unos dibujitos así medio maripositas y cosas así, pero bonitos. Sí, no, pero miren ese enfrente de los rinconcitos. Está enfrente de los rinconcitos, del lado de los rinconcitos. Del lado de los rinconcitos. Y hay un maitro, decís. Es un maitro que se está echando un tapiz. Ok. Así que ahí se los encargo para que lo vayan a ver y gracias a Bessie y Kyle. Que, por cierto, estuve viendo el blog de ellos, el bessieandkyle.com, creo que era. Sí, pero le cambiaron, ya te voy a decir cómo se llama ahora. Vale, entonces, y me alegró mucho ver que muchos de la gente que está opinando en el blog de ellos son escuchas nuestros. Así que saludos a todos los que han participado. Bueno. Onourownpath.com. Uy, ya cambió un poco. No sé. Es que le cambiaron el dominio. Pero si también, si todavía pones bessieandkyle.com, te va a llevar a onourownpath.com. Ok. Vaya, ¿qué más? Mira, Robbie, vos que sos hablando de diseño gráfico y todo esto, estoy viendo aquí en el diario que el muñequito del Ceramicón se llama Don Ceras. Bueno, mejor. Yo siento que no es como el nombre más feliz, digo yo, para un muñeco de un lugar donde venden cerámica. Tal vez para hisopos, digo yo, Don Ceras. Pero, y se puede hacer esto que dice Don Ceras se volvió loco y sale el muñequito, así como el cóndor loco, viejo. Con los ojos así, con los ojos. Y con camisa de fuerza. Entonces no es como hacer... Va en contra de la marca. Ajá. Sí, el libro de marca, yo estoy seguro que no tienen una versión... No es Condorito, cabal. Yo siento que no es Condorito, pero aquí, no sé, lo enloquecieron el pobre maestro. Pobrecillo, man. Don Ceras, man. Bueno, saludo, Don Ceras. Bueno, ¿qué otra cosa les iba a comentar de aquí? Espérate, lo tenía marcado, pero... Se me fue. Bueno, habla algo para mientras. Ah, este anuncio, mira. Bueno, vos que vendés zapatos, Omar. ¿Hoy? Yo siento que este también, este anuncio no es el más feliz para zapatos, mira. O sea, es un acercamiento al pie. Es como sale el pie de la maitra como en primer plano, pero da medio miedo, men. Es que sale enorme. Vos la ves como gigantona. Sí. Como en Jocoro. Como cholotona, decís vos. Es que el pie es más grande que la ñola, mira. Ñola, me imagino que te refieres a la cabeza. Sí. No, a la cabeza. La cambexa. La cambexa. Muy bien. Sí. Mira, hablando de eso, Guillo, de posturas y eso, te voy a poner aquí, te voy a dar este libro. Vaya, pasámelo, Omar, porfa, que ahorita estoy un poco... Maniado. Así es. Ajá, vamos a ver, ¿de qué se trata el libro? El libro se llama El lenguaje del cuerpo, escrito por Don Alan Pease. ¿Cómo leer la mente de los otros a través de sus gestos? Este es un libro que ha traído Robbie y nos lo ha pasado. Trae unos dibujos así medio como de los 70s. Las mujeres salen así con un gran afro. Gran copete. Gran copete. Y mira, este maitro. En la página 60 sale un maitro que dice aquí que frotarse un ojo es no ver la maldad. Dice... El gesto representa el intento del cerebro de bloquear la visión del engaño o de evitar tener que mirar a la cara de la persona a quien se está mintiendo. Ah, o sea, que el que se frote un ojo te está mintiendo. Está dando paja. Pero mira el macizo como que es Don Francisco, viejo. De Sábado de Gigante. Mira, Omar, igualito. Rascándose el ojo. Y este otro que sale... O le pica el ojo. Sí, esa puede ser la otra. La figura 59, tirar del cuello de la camisa. Se parece al abogado de mi tata. Este dice que la investigación de este gesto, vamos a ver, dicen mentiras, revela que produce un ligero temblor facial. Ah, no estoy hablando de esa. Bueno, vamos a ver otro más interesante. ¡Ah! Uy, ey. No, me pateó Omar, ese no fue un gesto. Fue un gesto real. Vaya, Robbie. ¿Cómo que otro? Podemos ver aquí, cuando ya... Ahí te había dejado los de coquetería cuando te lo pasé el libro. Ah, pero no me dijiste, fíjate. Coquetería. Espérate, que había visto uno aquí de una niña que dice, la niña, con gesto de las manos en las caderas, para parecer más grande y amenazante, la barbilla está proyectada hacia adelante en señal de desafío y la boca abierta deja los dientes a la vista como en los animales dispuestos a atacar. Dice. No, ¿pero está sonriendo o qué? No, está así como... Da miedo, algo de miedo la niña, como que es la Linda Blair, se ve viejo. No, ahí decía, estaba la parte que me pareció muy interesante, la de dar la mano. ¿Cómo es que...? Vamos a hablar de eso. Ajá. Vamos a ver. ¿Qué es lo que significa cuando te dan la mano y los diferentes estilos de dar la mano? Uh-huh. Dice que hay tres posturas básicas. La primera es, si la gente te da la mano con la palma hacia abajo, es una persona dominante. Uh-huh. Si la da con la palma hacia arriba, es una persona sumisa o que te tiene mucho respeto. Y si... ¿Si te da la mano normal? Si te da la mano normal es equitativo. Si es recto. O sea que tengo suerte que yo soy la gente equitativa he conocido. Sí. Porque en realidad nunca he conocido a alguien que me dé la mano para arriba o para abajo. No, pero es bien común ver gente que te da la mano... Así. Como sí, viendo arriba, para arriba, los dedos. Que te tiende la mano con los dedos hacia arriba. Uh-huh. Y gente que te tiende la mano con los dedos hacia abajo, like this. ¿Really? Yo nunca, sí. Así nunca he visto. ¿Sí? Yo nunca he tenido esa experiencia, alguien que te dé la mano así, como que bésame el anillo. Bueno, las señoritas a veces sí, vea, pero es otra cosa. Pero ahí se van a estar. Es que ellas sí quieren quizás que uno, digamos. Bueno. Que caiga como mosca uno. El anillo. El anillo, cabal. Bueno, okay. Después está Robin. No, pero dice tampoco, aquí, ni eso me ha pasado. Después está aquí el guante, dice. Ajá. Vamos a ver, el guante es cuando estás dando la mano y pones la otra mano. Así como... Uh-huh. Dice que se lo llama a veces el apretón de manos del político. Que te abraza con las dos manos la mano. Es correcto, es como un mini abrazo, ¿verdad? Ese sí ya sabía. Ese lo he ocupado yo un par de veces, pero también ya calculado porque ya sé que... Cabal, porque dice que, para si, que se, no se te vaya. Si se usa esa técnica con alguien que acaba de conocer, el efecto puede ser opuesto. Sí. El receptor del guante siente sospechas sobre las intenciones del iniciador del saludo. El guante. Solo debe usarse con personas a las que se Cabal, conoce bien. Ya conoces. Después está uno que se llama el pescado. Ese es horrible. Ya llegó. Ese sí me ha pasado. El carro del pescado. El pescado, se los leo. Pero describilo primero, ¿cómo es? Va, el pescado es la típica persona que te da la mano y vos haces un apretón normal, pero la mano está como muerta. está juntita. Está junta, pero... El dedo despega el dedo gordo. El dedo gordo no sale. No sale. Sino que lo tiene como unida. Es un pescado, viejo. No, ¿sabes qué? Como las manos de los muñecos Fisher Price, una onda así que está todo unido. Exacto, algo así. Como no, pero los de los Kens tienen vida esas manos, viejo. No, es así como muñeco Ken o muñeca Barbie, ¿verdad? Que la mano es una sola plasta. Es una sola plasta, así. Va, entonces dice, pocos gestos producen tanto rechazo como estrechar una mano pescado, dice, especialmente si está fría o pegajosa. La sensación de blandura y abandono de la mano de pescado hace que ésta sea universalmente rechazada, sobre todo por la facilidad con que puede darse vuelta la palma hacia arriba. No, pero yo nunca he tratado de darle vuelta a la mano. Yo lo suelto el pescado. Lo más rápido posible. Sí. Asombra que muchas personas que saludan de esa manera no saben que lo hacen así. Por eso conviene preguntar a los amigos cómo da uno la mano antes de elegir el estilo a usar en el futuro. Vos decís de que si tuviéramos un chero que saluda pescado, no sabe. Le diríamos, mira viejo, despescadeate la mano o cómo. Algo así. Y después está el triturador de nudillo, viejo. Es el que te aprieta. Aprietan demasiado. Yo he conocido gente que aprieta un puño. Dice que es la marca de fábrica del tipo rudo y agresivo, dice. Por desgracia no existen formas para contrarrestar ese apretón como no sean los insultos verbales o a la acción física como un puñetazo en la nariz. Fue algo violento el autor, ¿verdad? Sí, fíjate. El propósito principal de esos gestos es mantener al receptor del saludo a distancia y fuera de la zona íntima del iniciador. O sea que él es el débil. Entonces le da miedo, mejor te aprieta. Uh-huh. Yeah, right. La gente del cabrón... Medio contra... ¿Cómo se dice? Contraproducente o... Sí, un poco. Contraintuitivo. Uy, y aquí hay unos que dicen que te toman de la muñeca, te toman del codo, te toman del brazo o del hombro. No, hombre. Y la mara como no, cuando vos das la mano y que le agarras el codo o el, o el hombro a la mara, que es casi con un abrazo, pero eso entre cheros. Por ejemplo, tomar el codo transmite más sentimiento que tomar la muñeca, dice. Y tomar del hombro transmite más que tomar de la parte superior del brazo. Pues sí, cada vez más vas más para arriba. Dice, segundo, la mano izquierda del iniciador realiza una invasión de la zona íntima. Uy. A la zona íntima no hay ni que invadirla. A menos que se tenga mucha confianza, pues, digo yo, ¿verdad? Y después de unos traguitos, pues... Ya le invadís. Ya todo es parque de diversiones. Pero con permiso, siempre. Claro, con permiso. Con el debido ticket ya estampado. Mira, pero es que yo quiero que leas cuáles son las señales de las mujeres que están coqueteando. Vaya, te lo voy a pasar, Robby, porque no lo encontré, sinceramente. Es que está desvelado el muchacho, sí, hay que entenderle. Así es que está bonito. Mira, el libro. ¿Te acuerdas de aquella película que se llama... Flashdance? No, Meet the Parents. Aquí está, o sea, estaba fácil. O meet the Fuckers era, ¿verdad? Uh-huh. Meet the Fuckers, sí. Que, no, Fuckers. No, no era lo que vos dijiste. Eso you meet everywhere, ¿verdad? No, el otro, nunca has pensado, Guido, que si te vas a poner, darle vos la pacha al bebé, te vas a poner una prótesis así como la que se ponía el chavo en la película. Que se ponía un pecho de mentira. El man boob para darle de pecho, hombre, al bebé. No, eso no. No, nunca lo he pensado. Va, aquí están, mira. Okay. Señales y gestos femeninos de coquetería. Así que pónganse buzos todas las personas que nos escuchen. A ver. Y que andan, que todavía no tienen su conqué, su media naranja. No, eso también te sirve para saber cuando tu conqué o media naranja te está coqueteando. Que es muy importante también. Ajá. ¿Vos crees que ya casado se acabó todo? No, siempre hay diversión. Ok, la veo, estoy viendo el show, ¿ve? Sí. Okay. Pero no, ya sabemos que está viendo, mano, no nos apache el ojo. Sí, no. Ok, el sacudón de cabeza. Uy. ¿Cómo? Ese gesto... ¿Ese es el de no o qué? ¿Eso es de placer para el hombre o qué? No. Es bien intuitivo. Si te sacude la cabeza. Uh-huh. No, si sacude la cabeza. Tentí bien. Para echar el pelo hacia atrás. O quitárselo de la cara. Ajá. Es como este es el típico de las películas. Sí, que sí, sí, sí. Uh-huh. Yo pensé que era un sacudón así como que no y no. No. De ahí que te exhiban las muñecas. Te están queriendo decir que la Barbie, voy a perecer en la era en la época donde usaban hasta el ojo de la. No, es que dicen que estamos hablando de señales que son así que para que esté buzo. Que, uh-huh, que entendas. Entonces, si te exhiben las muñecas, una chera quiere decir que está interesada en vos. Pero, ¿cómo te le exhiben? Es lo que yo quiero saber, cómo te enseña el dibujo, cómo sale. No sale de la exhibición de muñecas. Eso es high five. Eso es un high five, man. No, deja ver el dibujo. Que no, sí, deja ver el dibujo, Robby. No, se está rascando la nuca. Está haciéndole así. Ya, sí, sí. O detrás de la oreja, dice. Uh-huh. Va, este es bien sutil. Las piernas abiertas. Las piernas femeninas se spread abren. Spread eagle, decís vos, ¿ok? No, dice, cuando aparece el hombre, las piernas femeninas se abren más que cuando no está. Esto ocurre aunque la mujer esté sentada o de pie. Contrasta con la actitud femenina de defenderse del ataque sexual que produce el cruce de piernas. O sea, si cruza las piernas, salud. Depende, porque si anda minifalda y las cruza. Sí, también. Bueno, de ahí la mirada de reojo, que es la típica, así que hacen así como que no están viendo. Uh-huh. La boca entreabierta y los labios húmedos. La boca enchilada. ¿Cómo es esa? Ajá, cabal. ¡Ey! ¡Uy, me reventaron! Pues sí, es que como que si has comido chile, pues estás ahí. Es la boca cuando comes alitas. Cabal, la boca enchilado. Uh-huh. El lápiz labial. ¿Qué? El uso del lápiz labial es una técnica que tiene miles de años de antigüedad. ¿Que se lo pongan enfrente de vos? ¿O qué? Sí, que se los pongan enfrente de vos. Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh. ¿Qué más? No le creí eso, fíjate, creo que ese fue como que sí, ya cállense, pues. Sí, le da el comentario. Y señalando la rodilla. si cruzan la pierna y te señalan con la rodilla, si dice, en esta posición una pierna se dobla debajo de la otra y con la rodilla de la pierna cruzada se señala a la persona que le ha despertado el interés. Ah, o sea que a vos te está ahorita apuntando. Sí, ahorita estoy interesado en Robbie, está digamos. Interesado en mi hija. Ey. Acariciando el zapato. Esta postura también es relajada y tiene un efecto fálico. Búscame en Wikipedia. Fálico quiere decir que... Armañesco. Ajá, armañesco, exacto. Ah, ok. Cuando se quita y se pone el zapato. Entonces, ¿qué es armañesco? O le pica el pie. Ok, va, esos son para los que no sabían. Y que se juegue en el pelo también. Uh-huh. Fálico es del falo o relativo a él. ¿Crees que te busque falo también? Uy. ¿Con F o con P? Con F, men. Ok. Falo es el... armaño. Cabal. Ok. Ah, pues, esos son... ¿Y de hombre? Arreglarse la corbata. Ah. Los gestos masculinos de coquetería son... O sea que Rodney Dangerfield. Gran coqueto, le fue. Arreglarse la corbata. Puede que se alice el cuello de la camisa o se quite alguna mota de polvo imaginaria del hombro. O se arreglen las mancuernillas, siendo mancuernillas. No, el libro. También es posible que se pase la mano por el pelo. Eso no aplica, sí, para vos. Sí, sí, ajá, Chewbacca. Melenajo, ¿no? Y aquí dice que la postura coqueta por excelencia del hombre es ponerse con las manos en el en la cintura, en el pecho, con los ah, con los dedos gordos adentro. Con los dedos gordos. Como Al Bundy. Como Al Bundy. No, Al Bundy se metía la mano entera. Cierto. Ese que dice, sí, es bien a los cowboy. Ajá, a los cowboy. Ya. Que ahí lo que estás haciendo es señalarte que, hey, the package. O sea, eso es lo no que... No sé, es, pero no lo creo. Eso es lo que dice, que te paras así. O sea, que hay que comprar un gran belt buckle así. Y zamparte una calceta. Así que, bueno, eso es, si querías saber qué significaban los... Mira, hablando de cosas de falo y todo eso, estoy viendo aquí en el ya vamos a terminar, vea, en el esto de multipremios de Avalcar, pues no había visto una tostadora de hot dog, viejo. Mira, se llama Hot Diggity Dogger. Mira, es una Robbie es bueno para describir cosas, men. Vaya describiendo el Hot Diggity Dog. Describiendo el Hot Diggity Dogger. No, me dice, ¿en qué consiste, Ruby? Espérate, vos decís The Pop-Up Hot Dog Cooker. Sí, pero abajo dice Hot Diggity Dogger. Es cierto. Ajá, ¿cómo es, Ruby? No, tomarle la foto mejor y no, la ponemos. No, hombre, es... dale, describilo, Ruby, vaya. Usa tu habilidad de diseñador gráfico de poder describir algo. Vale, te voy a empezar a ayudar. Va, es tipo una tostadora. Se parece a una tostadora como muy corriente. Lo único que en lugar de tener ranuras, tiene orificios. Ajá. Entonces tiene tres orificios. Adelante. Ahí arriba. No, acá adelante, que sigas. En el primer orificio, esto es como para dos hot dogs simultáneos. Entonces, en el orificio del extremo izquierdo se ve que está un pan abierto y metido. De ahí en el segundo orificio están las dos salchichas ensartadas. Y en el tercer orificio hay otro pan abierto. Imagino que lo metes ahí y tenés dos hot dogs. Pero en realidad no se ve. Pero ¿y tener algún dispositivo que se ve? Son cuatro orificios, entonces. No, son tres. Que las salchichas van las dos en un solo hoyo. Qué goloso. Ahora bien, Troy, ¿se ve que tiene alguna palanca o mecanismo para bajar la salchicha? Sí, cabal, igual que una tostadora. ¿Normal? Ya. Sí, igual que una tostadora normal, que tiene ese botoncito que se te quema siempre las ondas. Mira, medio problemático porque uno, aquí en El Salvador, pues hay mucha mala que calienta las pupusas dentro de la tostadora normal de pan. O sea, que este no te sirve mucho para eso. ¿Vos cómo las calentás, Guido? No, un hornito. Yo también un hornito. Un hornito. Sí, yo todavía... No, ese hot diggity dogger, ¿para qué otra cosa se te ocurre que pueda servir, Robby? Nada más que eso, güey. La única regada es que solo tiene un solo uso, creo sí, yo. Sí, vea. Sí, no es muy... ¿Qué otra cosa es no hacer? A menos que le zampes ahí donde en vez del pan calentes un tuchurro español que te sobró, una cosa así, ¿no? ¿Chorizo o qué? ¿Chorizos, tal vez? No, muy chiquito, pero los hot diggity dogger. Bueno, cosas que uno encuentra en... ¿Hay cuántas millas vale los hot diggity dogger? Que me siento bien sureño el decir eso. 7104 millas. No es por nada, pero o sea, de veras te tiene que súper encular el hot dog si vas a comprar un hot diggity dogger. Sí, es lo que yo digo, güey. Pero mira, no, pero se ve chiche de ser, men. Mira, hay un hot dog para 5 personas, para interior y exterior, con jet regulable. ¿Un qué? Hot tub. Un hot tub. Ah, yo creí que un hot dog. Un hot dog para 5 tamaños, güey. Armaño, armaño. Y mira, ¿alguna vez has cambiado millas por alguna de las cosas que aparecen en el catálogo? ¿Por un hot diggity dogger? No. No, pero por cualquier appliance que aparezca ahí. No, para appliance no. Casi siempre lo cambio por... No. ¿Por millas para volar? No, por millas para volar, por guaro. Está bien. Guaro. Pues sí, no. Es que bien regalable también. Ajá, o sea, por vino o ron. Ajá. Y... ¿Por qué más? Comidas. Por salidas a veces, a comer. A veces que salidas a comer porque no tenés muchas millas, entonces te alcanza para un buen meal. Sí, por salidas a comer. Porque yo siento que esos como appliances es un baje. Vaya, ¿cuánto dijiste que era el de hot dogs? ¿1,000? No sé cuánto. 4,000. Imagínate. Son $400 más o menos, ¿verdad? ¿Cuánto era? No, como 40. Oh. $40 es. Mira, sí, que hay una tienda de campaña Coleman para 2 personas. No está mal, fíjate. No está tan mal, ¿verdad? Yo ya he cambiado. Pero fíjate, te alcanzará para... El estéreo que está ahí en la sala fue con mías. Y el televisor que tengo en la oficina también por mías. Tú trabajas un montón. ¿Ah? Speakers en forma de roca. Eso, I'm sorry, sí. I don't know. Sí, esas cosas... No. Pero ¿es por lo menos para exteriores o es indoor only? No sé, es para que quieres deberían, no, debería, de no, no, es que para exteriores sí, jardín, sí. Para exteriores sí, así pues... ambientas el jardín. Y no ahuyentas a los animalitos. A los pajaritos. No, pues si son para exteriores. Máquina para minutas, estoy leyendo desde aquí. Puta, tenés buen ojo. Así que, miren, ¿qué se van a hacer hablando de eso? ¿Qué se van a hacer para agosto, muchacho? Yo en la casita. Cuidando bebecito. Cuidando bebecito. Yo, en la casita cuidando bebecitos. No, pero ya la Luciana ya tiene 6 meses, papá. Ya sí. Tenemos permiso de podernos ir al mar. ¿Qué tanto es la diferencia de así de recién nacido ya un bebé de 6 meses? Puchica, muchísimo. Ya sí. A 6 meses ya por lo menos ya te dice papá. Sí. Ya. Wow. Ya te copia, por ejemplo, ciertas cosas. Te copia, papá, te copia. Por ejemplo, algunas bullas que vos empezás a hacer jugando, ya trata de hacer las mismas bullitas. Por ejemplo, la vez pasada me estaba riendo, ¿verdad? Pero riendo así como en broma. Y ella empieza a hacer exactamente el mismo tipo de risa también. Ah, no, hombre. Entonces, ya se la tipo el depredador, ¿vo? Se la cambiaba a... Mira, hasta rojita se pone, o sea, tratando de copiar el mismo. Y el latido es por el depredador. De ahí, ya se sienta solita, ya la puedes dejar sentadita, ya juegas con sus juguetes. Ya es otra onda, súper distinto. Bueno. ¿Y lloran siempre o no? ¿Cómo para? Pues para pedir comida, igual, noche, siempre, sí, lo sí, mismo. Pero ya es menos, ya... Es más, ya te no empiezas a dar cuenta... tan seguida las desveladas. Si agarran el hábito, mis dos hijas agarraron el hábito de chuparse el dedo. Marco no agarró ese hábito, pero ya casi no te llora tanto, sino que más bien se chupa el dedo. Y vos te das cuenta que si se está chupando el dedo muy insistentemente, ya es que tiene hambre. Pues. Sí, échale chile. No, vos ya eso ya es... Ah, pero... Bien atrasado esa técnica. No, yo sé, pero... No, amarrarle el dedo. Estás peor, papá. Ponele una cosa en la boca. No, mira, yo no tengo problema ahí. Espero, porque la Eli dice de que ni siquiera le va a dar Pepe, porque deforman los dientes y no sé qué. Vos sabés, odontopediatra, ¿vea? Yes. Así es más, que... el pediatra también nos dijo lo mismo, que no usáramos Pepe. Ah, ok. Pero si hay alguna fábrica de Pepe que nos quiera patrocinar... Podemos cambiar de opinión. Sí, facilito. Pero sí, y con el dedo le preguntamos al pediatra y él nos dijo, no, eso déjaselo, o sea, eso no se lo vas a quitar. O sea, déjale los dedos. Sí, no lo vas a cortar. Sí, déjale los dedos. Man. Le va a servir vallacito. Sí, cabrón. Ya vamos, ¿no? Bueno, antes de irnos, solo les quería contar que... Tenemos una encuesta en guanacos.com. Hemos hecho dos encuestas en las últimas par de semanas. Uh-huh. Y les quería dar los resultados. La primera es, ¿con qué es que la Mara prefiere comerse las pupusas? Y, ¿con curtido o con salsa o con ambos? No, no con, de con, tomar. De acompañar, de bebida. Chocolatillo. Chocolate ganó. Sí, chocolate fue la bebida favorita para acompañar las pupusas. Seguida, a mí me gusta una buena gaseosa. Fetina, seguida de café. Champán. Las gaseosas quedaron como en cuarto lugar. Y la horchata, espérate, no estaba, vea, como respuesta. Estaban frescos. Ah, refresco. Fresco. Entra la horchata. Espérate, ¿cuáles son los tres entonces? Quedó en primer lugar, quedó chocolate por una gran mayoría. En segundo lugar quedó café. Uh-huh. De ahí quedó frescos. De ahí quedó gaseosas. Cerveza. Y en último lugar agua. Así está que... Bien. Está bien, más o menos. Aunque sí yo hubiera puesto quizás una... La gaseosa es un poquito más arriba, fíjate. Y yo el chocolate siento que... Yo me no, como no. Caliente con caliente. No, vieras que el chocolate... Es que como lo que veníamos hablando un día con Robbie, que en ningún otro lugar comes chocolate, tomas chocolate que no sea una pupusería. O a menos que vayas al volcán con tus cheros. O a menos que vayas, digamos, al McDonald's o una cosa así, que no nos patrocinan, que ahí te venden chocolate también y no venden pupusas. Ay, nunca he probado de chocolate, fíjate. No en el McDonald's. No es tan malo. Es. El café del McDonald's, sí, lo siento mucho, nos pueden patrocinar todo, pero yo le tengo que decir. Ah, me encanta que están haciendo en Guate. Ajá. Los McDonald's ahora tienen un área de café de altura. Exacto, no, de como espresos y café de gourmet. Capuchinos, uh-huh, y toda la cosa. Uh-huh. Eso sí me llega porque... El café de McDonald's tradicional siempre es medio aguado, medio... Es como agua de cangrejo. Es tipo el del campero, men. Pero, bueno, yo ayer fui a Huayua y a Paneca. Nos pasamos tomando un cafecito a la finca Santa Leticia. Ajá. Buenazo, rico. Sí, muy buen café. Ellos tienen su propia cosecha ahí. Así que recomendable. Pero bueno, la encuesta que está ahorita en Guanacos, uh-huh, y que pueden participar si quieren, es cuál es su playa favorita. Ahorita va ganando por bastante. Cuco. No. Sunsal. Costa del Sol. Y en segundo lugar va el Cuco. Esos dos, wow, se van peleando. Un día amanece que va ganando el Cuco. Al día siguiente la Costa del Sol. Y de ahí los demás que sí van un poquito retrasados. La Libertad. O sea, las playas de la Libertad. Salinita, Los Cóbanos. Y las Playas Negras. Playas Negras en La Unión. Y cabal. Esas van un poco más retrasaditas, pero el Cuco y la Costa del Sol son las que van en primer lugar ahí. Así que okay, contarles ahí cómo va la encuesta. Voten. Nice. Buenísimo, Mara. Arroba de oro, nada. Arroba de oro, voten por nosotros en la arroba de oro. Estamos en la categoría de entretenimiento. Entren a arrobadeoro.com, creo que El Salvador es OSB. Ahí véanlo, entren a arrobadeoro.com. Entra en El Salvador y ahí en la categoría de entretenimiento ¿cómo? Está lacharamusca.net. ¿Cómo en qué lugar estamos? Estamos como en quinto lugar. Ahí van a ver media charamusca. O sea, en la primera página. En la, ¿no?, primera página, ahí nos vemos. Excelente. Buenísimo, Mara. Así que, y estamos preparando el nuevo website de La Charamusca. Esperamos tenerlo listo tal vez en un par de semanas. Uh-huh. ¿Hay nuevo logo o siempre mantenemos la misma charamusquilla contenta? No, la misma charamusca. El logo. Está buenísimo ese logo. Sí, no, el logo se mantiene. Nice. Ok, Guiovsky, ¿algo más antes de irnos? Mira, tenemos un puño de camisa, vos ahí todavía, que tenemos que ver cómo las hacemos para... Rifémoslas. Para regalarlas. Mara, si quieren una camisa... Cambiémoslas por camisas Polo, men. Marca Polo. Mándenos una camisa de donde usted es y le mandamos a vuelta de correo una de La Charamusca, va. Ay, pero ahí salen perdiendo. No. Sí, pero cállate. Va, hagamos algo. Mandemos una camisa a cualquier lugar del mundo que nos la piden. Bye. Y hagamos una cultura chupística. Y, y de ahí sacamos el ganador entre los que nos contesten. Chivo. Y pasemos la cultura chupística a Facebook también para que la Mara participe y al foro, al Ahí tenemos un foro también en Facebook donde podemos ir comentando. Poniéndolo. Vale, ok. Cultura chupística, Guido, ponga la categoría. Pero ¿cómo va a ser? Porque... Entre los que participen. En Facebook. En Facebook y... Pero, pues sí, pero ¿quién va a ganar? Porque podemos decir una categoría, digamos, comida típica o lo que sea, pero ¿y quién va a ganar? El sí, que no era una cultura chupística, si no es como que una ruedita y el primero que la ríe es el que pierde. Pero, vale. ¿Y aquí cómo sería? No vamos a poder medir eso. No, sacamos, rifamos entre los que participaron. Ah, va. Está bien, sí. Me llega. ¿Qué se te ocurre de categoría? Por cierto, antes de que menciones eso, un súper saludo a nuestros amigos de el grupo de Facebook de las fotos. ¿Cómo se llama? Solo en Cibar se ve esto. ¿Qué foto más matada de la risa las que están poniendo? Hay unas fotos muy buenas y otras que hay otras que la gente ya está poniendo delete porque nada que ver. Sí, bueno, es que sí, hubo un tiempo. Sea sentir feo cosa. Que te pongan delete, sí, fíjate. Sí. Pero yo comenté en algunas que de volada no podía no comentar, o sea, de lo chistoso. Mira, vamos a invitar al creador de la página para buenísimo. Que nos venga a hablar. Encárgate vos, Yoski. Vaya, listo. Vaya, ok. All right, Mara. Cultura chupística. Tipos de calzado de lichús. Wow, bárbaro. Me llega. ¿Parece? Me llega. Estamos para. ¿Cómo tipos de calzado? O sea, no tipos, sino que como marcas, vea, Omar. Son como... Sí, pueden ser marcas, si crees, que las que tenemos ahí. O puede ser... No, tipo también puede ser. Por ejemplo, deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? No, tipos no. No, nombres. Tenés no. bastantes nombres, vea. Sí, hay que... Niki Nono, vaya. Marcas, entonces. Ajá. Marcas. Vaya, marcas, distintas marcas de zapatos de lichus. Niki Nono. Va, ya. Y ahí dejémoslo para que la gente ponga más. Chivísimo, me llega. Va. Y bueno, y ahí le vamos a mandar la camiseta a cualquier lugar del mundo. Yes. Y Omar va a dar zapatos. Es que todavía estamos trabajando a los charamuscos. A los charamuscos, nosotros nos va a dar zapatos. Sí. Va. Puedo regalar algún licho billete o algo así. Un cupón para que la Mara pueda probarse el zapato. Puede ir a una tienda de lichos, probarse el zapato y comprarlo. O sea, ah, ok. Con el licho billete. Se ha ganado la codiciada prueba de zapato. Prueba de zapato. No, o sea, pero ahí va el certificado. Promoción Cinderela. La palabra correcta es certificado de regalo. Vale. Ok. Bueno. Un príncipe te pone el zapato. Bueno, nos vamos. Vámonos, que ya estamos hablando paz y mi esposa me está esperando. ¡Ay! I need to go home and sleep with my wife. Bueno, nos vamos, pues. Ok, ha sido un gusto estar aquí, señores. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener un invitado de lujo. Esperamos. Y también dentro de 2 semanas otro invitado de lujo. Así es. Así que quedamos para el lunes, ¿verdad? El lunes van a estar en San Salvador ustedes dos. Yo primero sí. Dios. Y espero ya para esa semana tener ya arreglada esta computadora que tiene. Chivo. Arriemos entonces y nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.